acordate, te estamos esperando por nuestra web. Allí encontrarás fotos, videos y la mejor agenda festivalera. No te olvides, ingresa ahora a nuestro site www.folcloreconestilo.com.ar. Para que tú me quieras, aprenderé a vivir con tus dudas y tus penas, y grabar en mis venas el fuego de tu amor. Yo besaré escondida tu boca dulce y fresca, y amarraré en tu piel sediento de pasión. Y bien, amigos, como le veníamos prometiendo, estamos comunicados con un artista argentino que textualmente dijera, con sus palabras, Mercedes Sosa, una de las voces más lindas de nuestro folclore. Estamos hablando del señor Alberto Oviedo. ¿Cómo le va, Alberto? Muy bien, Javier, querido. Contento de estar así charlando con vos en tu programa Para Tu Gente. Bueno, contame un poquito cómo viene este 2011, que, bueno, vemos que está bastante movidito. No es fácil encontrarlo al amigo, pero bueno, hoy tuvimos la suerte de poder encontrarlo y, bueno, charlar con usted para que la gente más o menos se entere de qué anda haciendo Alberto Oviedo. Bueno, sí, es un año movido para mí, gracias a Dios. He estado por el norte haciendo una gira muy grande. Estuve 3 meses más o menos después de los festivales y seguí la gira por ahí. Tucumán, Catamarca, Santiago, Salta, La Rioja, Jujuy estuvimos también. Y muy lindo, muy impresionante la asistencia del público en los teatros, en los clubes donde estuve. Y bueno, contentísimo, estoy de regreso. Y ya tengo fechas para hacer General Villegas, que está en la provincia de Buenos Aires, Ruiz Huidobro, Villa Ruiz Huidobro, que está en Córdoba, en el sur de Córdoba. Bahía Blanca, La Pampa, ahora hoy salió una fecha también para Córdoba, para el 22 de julio, voy a estar en Córdoba, y así trabajando bastante, gracias a Dios, bastante a pesar bien. De ser un año lectivo, y claro. Un año de que ya viene ahora el tema del mundial en Argentina, la Copa, y ahí se paraliza el país. Seguramente. Y bueno, Alberto, vos arrancaste ya en Cosquín, así, bueno, con el recordado querido negro Luna, bueno, que en su momento, bueno, hicimos homenaje, pasamos esa canción, bueno, que juntos cantaron allí, qué lindo, en el escenario mayor. Y decime, sí, bueno, vos sos de la provincia de Buenos Aires, de Junín, ¿sos exactamente? Soy de Junín, sí. Sos de Junín. Bueno, ¿y vivís ahí, por ahí, o no ahora? No, ahora vivo en Martínez. Ajá. Martínez está en el Gran Buenos Aires, para el lado de San Isidro, toda esa parte, ¿no? Claro. Bueno, está en la Quinta Presidencial, digamos, por decir de alguna forma. Y vos sabés que mucha gente te tiene como que sos un cantor salteño, claro. Seguramente tus sí. temas, el que Jamín de Luna, que es uno de los que más se ha destacado de tu autoría, sí. Fue el que más memoria tiene la gente. Entonces por ahí te dicen, no, este es salteño del norte, pero no, es de la provincia de Buenos Aires, querido Alberto. Sí. Pasa que yo estuve cuando era pibe, ni siquiera tenía 6 años, todavía no había cumplido. Entré a cantar con un conjunto que se llamaban Los Gauchos de Güemes, se llama actualmente Los Gauchos de Güemes. Claro, ahí está. Y cantaba así de gaucho, con el traje de Güemes, el traje blanco, y el poncho de Güemes rojo. Claro, el primer traje que me puse de gaucho me lo regaló Juan Carlos Sarabia. Pero mira vos. Sí, y me dice Sarabia, mira, te voy a regalar un traje de cuando yo era flaco, me dice. Y me quedaba grande el traje, pero bueno, viste que el gaucho anda con ropa grande. Claro. y me dice Cabeza, que estaba, que vivía todavía, me dice, no le das caso antes que siempre fue gordo. Claro. Bueno, y después yo guardo de esa gente un recuerdo muy grande, ¿no? Porque era tan pibe, viste, que claro. Yo me crié en el campo, en el tambo, soy hijo de tamberos, nieto de tamberos, y me crié amando la música, como así como hay casas que hay gusta el fútbol, en mi casa gustaba la música. Claro. De modo que yo me quedé escuchando a esa gente, ¿viste? De chiquito a Cafú, a los Alcaleros, a todos, era fanático. En el tambo me acuerdo que lo escuchaba en el corral, la radio fuerte se ponía. Pero mira vos. Y un día, de buena manera, me encuentro cantando en el Cosquín. Yo digo, ¿pero quién me trajo a mí acá? Yo, aparte de hacer otras cosas cuando empecé a cantar, hacía folclore. Como todo pibe, cantaba, podía cantar un poco de rock, claro. Cantaba baladas. Claro. Y decime, bueno, vos, tu primer trabajo como solista, digamos, lo sacaste ya por el 88, pero bien tu carrera, digamos, artística, ¿cuándo nace? Bueno, mi carrera artística, si querés decir, te lo digo. Mirá, yo, después quiero que me des un mail, ajá, que me lo mandes. Yo te voy a mandar material mío, bueno, de lo último que estoy haciendo, que va a salir por Emi Odeón ahora, ajá, un compilado. Ya lo estás terminando. Porque cumplo 20 años con la música, sí. Pero mirá vos, 20 años ya. 20, sí, con la música. Como solista, ¿no? Seguro, claro. Pero antes, yo digo, si cuando tenía 14 años, 13, 14 años. Las Voces del Plata, algo así. Había algo así. Claro, Las Voces del Plata. Claro. Un conjunto que estaba ahí. Yo estaba con las Voces del Plata. Cuando me habíamos ido a España, pero mi viejo no me dejaba ni irme a España, yo era muy chiquito. Bueno, un gurí, claro. Claro, entonces yo, fue una excepción, y justo en esas cosas aparecen los 8 de Buen, porque yo tenía una voz muy aguda, ¿viste? Claro. Entonces le venía bien a ellos. Mira vos. Aparecen esos tipos y me llevan con ellos. Empecé a grabar en el hacia Víctor. Claro. Un sello impresionante, grabé 3 discos ahí yo. Claro. Con los gauchos, ¿no? Y estaba dando un disco como solista también. Ah, mira, en RCA Víctor. Sí, y bueno, después ellos se fueron a Centroamérica, a Estados Unidos, y yo no quise ir de viaje con los gauchos buenos porque me quería quedar a cantar solo. Yo estaba muy entusiasmado con lo mío, ¿no? Claro. Y ahí me fui del conjunto, y pasaron ya años, porque cuando vino Alfonsín, no, el folclore no existía, no nos daban bola a nosotros con el folclore. Te lo digo yo, con tu clavar, lo viví en mi propia carne eso, ¿eh? Claro. No nos daban bola, le daban bola mucho, viste que el gobierno de Alfonsín fue medio zurdo, y le daban mucha bola al rock nacional, apareció Baglietto, Gieco, Víctor Heredia, mucha gente apareció cantando música de protesta, ¿no? Otra música era. Claro. Sí, y entró mucho el rock, Baglietto, ahí entró muchísimo todo eso. Claro. Bueno, te olvides que los grandes conjuntos de hoy, de música llamada rock, La Mosca, Los Divididos, todo eso, Soda Stereo, todo eso apareció en el tiempo de Alfonsín. Claro, sí, puede ser, la verdad que uno... Nosotros, el folclore no existía, hermano, yo iba con un disco mío, fui una vez y mira que te quiero decir, a Docta, que fue el fundador de los festivales en todo el país, y me dijo que no podía cantar, porque si cantaba folclore en Argentina, como voy a cantar folclore en la China, me dijo. Claro. Hernán Rapela me dijo esto, Pero mira vos. Y así, iba a Radio Mitre, nadie me daba pelota a mí. Y yo con mi hijo siempre ahí, obsecuente, yo dije, bueno, ya no anda más esto. Y un día, ahí apareció Julio Marvis con Radio Nacional. Y ahí me dio una manija bárbara. Edgardo Suárez, un actor muy conocido. ¿Te acordás de Edgardo Suárez? Sí, más o menos, sí. Que hizo una película de Juan Moreira con... llamada El Cuerudo, un gran actor, Edgardo Suárez. El programa se llamaba Al Sur de mi Garganta. Y empezó a estar primero en el rating en todo el país. Desde Radio Nacional. Y él me daba una manija terrible a mí. Claro, ahí... Todos los días me ponía. Pero mira vos. Y ahí apareció Alberto Viedo, y después vino Guerrero Martinelli, que me dio un manijón bárbaro a Guerrero Martinelli, todos los días, como 2 meses, y después todo el mundo me difundía, ¿no? Claro. Pero te quiero decir una cosa, Javier. Sí. Cuando a mí me preguntan si el folclore resurgió por Soledad, o por Lonchero, por mí, o por lo que sea, yo les digo que no. Que surgió por todos los artistas, por todos. Pero fundamentalmente, porque soy testigo de eso, el año 90 y pico, apareció en todos los festivales, radios, FM de todo el país, de todos los barrios. Yo hacía notas, a veces había una cola de una cuadra de periodistas para hacerme notas a mí. Y hacía todo, ¿no? Claro. Y esa gente, yo, mira, te puedo asegurar que llevaba muchos TDK a los festivales, porque no tenía disco, y Jamín de Luna se hizo conocido con un TDK, no con un disco. Pero mirá vos, si fue la, la ¿sí? canción que más se escuchó, de, y bueno, después diferentes artistas, como, qué sé yo, Horacio Guaraní, la misma Mercedes Sosa, diferentes artistas, grupos que difundieron tu música, y también uno se fue encontrando con las canciones de Alberto Viedo por otros intérpretes. Sí, tuve mucha suerte yo. Viajé mucho por el mundo con Eduardo Falú, que me admiraba mucho, y yo a él, por supuesto, ¿no? Con Guaraní, con Mercedes Sosa. Siempre esos hombres tan, esos grandes de figura como Argentino Luna, Juan Carlos Arabia, Daniel Toro, Ariel Petrocelli, me dieron un gran espaldarazo. Todos me reconocieron como buen cantor y eso me ayudó mucho. Claro, seguramente. Te decía, Javier, que yo he tenido suerte que me han llamado siempre y buscado los artistas consagrados, grandes, personas grandes ya, ¿no? Pero con muy mucho código de lo que es el escenario, el arte, una gran responsabilidad, ¿no? ¿Cuál fue el primer artista para vos que te llamó la atención cuando, bueno, te pidió tu música? Y el que me llamó la atención, me pidió mi música y me recontrainsultó como en su estilo, Guaraní. Guaraní, un día estábamos cerrados en los premios Gardel, él me dice, pero la puta que te parió, ¿qué tengo que hacer? Dice, te estoy buscando hace 2 años, no te encuentro, me das pelota, dice. Tengo todos tus discos, ¿no? Nunca me llamaba. Le digo, Horacio, yo no sabía, hermano, le digo. Y de ahí nos hicimos muy amigos. Y estábamos ternados para el premio Gardel. Claro. Él ganó la terna, por supuesto, ¿no? Bueno. Pero salió al escenario y dijo que ese disco, el disco mío era mejor que el de él. Así dijo en el público. Pero mirá vos. Salió en todos los diarios, fue una cosa terrible. Así que generó un gran compromiso conmigo, un hombre tan noble. Y después te tocó hacer una zamba. Sí. Sí, que después te tocó hacer una gira con él, ¿no? Y Eduardo Falú, sí. Por Australia, creo que fue así. Sí, sí. Ahí está. Claro. Y antes de eso él me dio una zamba que para su hijo que aún no había nacido, cachorrito. Y bueno, me dice, mira, toda esta samba quiero que la grabes vos, si podés. Sí, como no, gracias. Dice, está a la mitad nomás, pero cuando nazca mi hijo, que seguro va a ser varón, dice, te doy la otra parte. Pero por la duda vamos a esperar un poquito. Bueno, Y así fue. Y grabé yo esa samba muy linda. Me acuerdo cuando la llevé a la casa de él, estaba tan emocionado ese hombre que lloraba en el medio de una habitación, de un lugar enorme, lloraba con la mujer abrazados. Pero mirá vos. Y ya había nacido Panchito, ¿no? Pero mirá vos. ¿Qué emocionante. Sí, una cosa muy linda. Y después de bueno, salieron giras, esa gira tan grande que hicimos por China, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, después estuvimos por Centroamérica, un montón de lugares que hemos viajado, sí. Y Eduardo Falú, un personaje muy importante, muy reconocido en el mundo, eso soy testigo yo, en todos lados que íbamos le daban la llave de la ciudad, ¿no? Pero mira vos. En cualquier parte del mundo, un embajador de un prestigio terrible, ¿no? Y con esa gente yo puedo hacer teatros, estadios en otras partes del mundo, muy lindo, muy recuerdos hermosos, realmente. Y decía Alberto, estoy Javier con las pilas muy bien puestas, con 20 años lleno entusiasmo. Con 20 años como decía, y bueno, y ya tenés idea para cuándo va a estar saliendo este disco de que me empezaste a hablar. Yo estoy esperando que me avisen. Ajá. Porque te imaginas que te digo Emi Odeón, para hoy para nosotros los folcloristas grabar en Emi Odeón es un privilegio mayúsculo, ¿viste? Claro. Que Dios me ilumine hasta ahora viene todo bien. Que no pase nada malo, y yo estoy esperando que tengo todo ya, que me digan, bueno, el disco sale en cualquier momento, cuando salga te vas. Estás sí. enterado, yo te voy a avisar, ¿no? Seguro. Y decime, y eso. Igual, si vos mandás un correo, yo te voy a mandar un MP3 con el disco que va a salir. Listo. Así lo tenés como primicia. Primicia, exactamente. Escuchame, Alberto, ¿y es un compilado o hay algo nuevo también allí? Bueno, luego, si sabes lo que yo propuse, está, por ejemplo, yo grabé guitarras mías de Gabel y de Pera, que salió muy lindo. Ajá. Está, después hay unas baladas, porque ellos me han pedido algunas cosas más, viste que hoy en día, porque claro, se hizo más melódico, más romántico, más baladístico está. Claro. Y yo grabé algunas baladas también lindas. Te las voy a mandar, por ahí te sirven para el programa o aunque sea para hablar de todo esto, ¿no? Claro, seguro. Te mando completo el disco, ¿cómo está? Bueno, Alberto, la verdad que, bueno, ha sido un placer, bueno, siempre es un placer difundir a un artista tan importante como vos, y bueno, y esperando gracias, bueno, que te vaya bien en tu próximo disco, bueno, que seguramente... Sí, yo estoy contento porque la verdad que si bien 20 años no es mucho, porque hay otro que tiene 50 años de carrera, pero claro. Cuando uno pasa por la vida medio así, en un lugar privilegiado y todo eso de la música, siempre estamos con el temor de que algún día podamos caer, ¿viste? Esa es la verdad del artista, ¿no? Claro. El artista vive, si todos los días tienes el karma de pensar hasta cuándo va a seguir esto, ¿no? Y entonces hacemos trabajos muy grandes y siempre nos sacrificamos mucho, pues sufrimos mucho. Y bueno, cuando nos toca esta cosa, sí, es para compartirlo con alegría, ¿no? Seguro. Y decime, si tendrías que elegir un tema tuyo de todos los éxitos que ha dado en estos 20 años, como vos decís, ¿te quedás con alguno? Me quedo con los que la gente eligió, realmente, ¿no? Que diga, Jamén de Luna, Cenizas, claro. Adiós. Me gusta mucho, por ejemplo, con un tema yo canté muy bien, que para mí es muy difícil, y como cantante no me animaba a cantar a Gardel. Pero Guitarra Mía fue un gran reto para mí y, bueno, haberlo cantado y como salió tan lindo y como le gustó a la gente, a mí me llena de orgullo eso. Aunque no sea del todo comercial, ¿no? Claro. Pero bueno. De lo que artísticamente pena, digamos. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Bueno, y se lo vamos a escuchar. Y me gusta mucho componer, por ejemplo, yo compongo Moon. Y todos los días estoy haciendo canciones nuevas. Ahora hice unas cosas con Argentino Luna. Por ejemplo, una samba que me gusta muchísimo. Que se llama Enamorada de Dios. Y es una samba dedicada a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero mira vos. Y esa la empezás, muy buena. La empezás a incluir en este... No, eso no lo voy a incluir, pero sí estoy armando un disco, al margen de lo de Emi. Ajá. Yo compuse bastante con el Argentino Luna. Todo lo que yo he compuesto con él, que quedó sin grabar, ¿no? Claro. Y algunos temas que hicimos a dúo, así como es el de Cojín. Claro. Y otros más, que van a salir en un disco, no sé, para ir a sacar GLD, que no sé yo dónde él estaba. Claro. Y vamos a hacer un disco así, porque iba a hacer un tributo a Argentino Luna, un gran amigo, un gran amigo. Bueno, Alberto, no te molestamos más, te damos las gracias por, bueno, y se escucha un chiquito por ahí, así que suponemos que sos papá, así que justamente estamos... Martina se llama acá. Martina, una nena. Así que, así bueno. Así como Martina tiene 2 años y medio, Martina. Bueno, y es muy inquieta, muy gritona. Bueno, y seguramente ya está escuchando al padre también cantar y le va a gustar mucho. Bueno, así que de paso canta y baila y todo eso. Pero bueno, muy bien, entonces te felicitamos de parte de toda la audiencia por el Día del Padre, así que la pases lindo. Muchas gracias, Javier. Igualmente para vos, para todos los padres que están escuchándote y toda la gente, tu audiencia toda, mi cariño, mi respeto, mi agradecimiento, y a toda la gente que compone esta emisora también, Bueno. Lo mejor para ustedes, feliz Día del Padre, que lo pasen bien, feliz Día de la Familia, bueno. Viva la familia en la Argentina, que es lo que tenemos que defender a morir, ¿no?